hacer un espectáculo muy lindo. Mira, estoy llena de felicidad. Oye, mira. A mí me pasan tantas cosas. De todo. Todos los éxitos. Un beso cariñoso y que ojalá nos veamos muy bien acá.